La innovación, según el diccionario de la Real Academia Española, es la creación o modificación de un producto y su introducción en un mercado. Se trata de un concepto ligado a la empresa y a la creatividad que ahora, en momentos de crisis, adquiere mayor importancia. La innovación biotecnología, las redes telemáticas y los nuevos retos empresariales definen este concepto. Estás escuchando el foro La Hora de los Jóvenes en el trío de presidencias de la Unión Europea, tu programa de radio europeo. Hola, muy buenos días, soy Isabel Pagador y quiero que me acompañes por el concepto de espíritu europeísta. El foro La Hora de los Jóvenes en el trío de presidencias de la Unión Europea es un proyecto promovido por Fundación Ciudadanía, el Instituto de la Juventud de la Consejería de los Jóvenes y del Deporte de la Junta de Extremadura, la Academia Europea de Juste, AUPEX, y la Red Extremeña de Información Europea, REINE. Para mí la innovación es, yo no sé, la creatividad que tienen las personas para día a día crear e inventar cosas nuevas que vayan acorde con los tiempos que corremos. La innovación es la imaginación para crear y para seguir evolucionando y ese tipo de cosas, ¿no? Para mí la innovación es algo que sea diferente, algo que pueda sorprender a la gente y sobre todo algo que no se haya visto antes. Hoy comenzamos el programa con una aclaración para todos nuestros jóvenes oyentes, decir que la innovación es una estrategia encaminada a ganar competitividad en los mercados y precisamente se basa en la formulación de ideas, la investigación y el desarrollo desde la iniciativa individual y gubernamentada para alcanzar éxitos comerciales y mejorar la economía. Vamos a conocer en primer lugar uno de los mayores exponentes de la innovación extremeña ligado a las empresas de la región. Es el Parque Científico y Tecnológico. Nuestro compañero Jesús Conde ha entrevistado a Antonio Verde, el director del Parque Científico y Tecnológico de Extremadura. Estamos con Antonio Verde, que es el director del Parque Científico y Tecnológico de Extremadura. Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús. Pues quisiera saber en un primer momento si piensa que Extremadura es una comunidad innovadora. Bueno, esta pregunta no tiene una fácil respuesta, ¿no? Caben siempre los matices. Un primer matiz viene dado de la comparación con otros en un momento determinado, como si hiciéramos una foto instantánea en la que pues probablemente no vamos a seguir también parados en relación con aquellos que nos gustaría parecernos. Otro matiz ya nos obligaría a preguntarnos sobre la tendencia, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y yo aquí sí soy especialmente optimista. Es evidente que se ha progresado mucho en los últimos años y que se está extendiendo por la región un germen de una cultura más innovadora, una cultura empresarial más innovadora, una cultura más innovadora en la universidad, en la gente joven, que es la que en definitiva va a determinar el que podamos decir en el futuro si somos una comunidad más innovadora o menos, ¿no? Cada vez nuestros grupos de investigación colaboran más con empresas de la región y de fuera. Por otra parte, son muchas las empresas que han entendido la innovación como una ventaja competitiva, incluso como un objeto de su negocio, ¿no? Entonces, aunque no creo que no estamos en condiciones de compararnos con las regiones más innovadoras de Europa y mucho menos con algunas de las regiones más innovadoras del mundo, sí es verdad que estamos en un proceso también aquí de convergencia que se está acentuando últimamente. Entonces, veo el futuro a medio plazo en lo que se refiere a la innovación con un cierto optimismo. Bueno, dentro de esta innovación creemos que tiene un lugar importante, ocupa un lugar importante el Parque Científico Tecnológico del que usted es director. ¿Nos puede explicar qué es exactamente? Sí, bueno, el parque es un agente más dentro del sistema regional de innovación extremeño, en el que está también la universidad, otros centros tecnológicos, las empresas, centros de referencia nacional. Entonces, en ese contexto y articulado con todos ellos, estamos intentando trabajar en la línea de hablar de investigación, desarrollo e innovación. A mí me gusta definir el parque a partir de una trilogía, a partir de decir que somos espacio, somos servicio y somos comunidad. Y ahora me explico. Espacio porque un parque científico y tecnológico tiene que tener una ubicación física y tiene que tener unas infraestructuras en las que se pueden instalar empresas. En ese sentido, en 2011 contaremos con tres edificios, dos en Badajoz y uno en Cáceres, y aproximadamente unos 10.000 metros cuadrados en los que prestaremos servicios de incubación a empresas y entidades cuyo objeto sea hacer investigación, desarrollo e innovación, ¿no? En cuanto a servicios, en ese espacio en el que estaremos instalados, ya lo estamos, ahora si quieres te cuento cómo, digamos, el germen inicial del parque y cuándo surge y todo esto, en ese espacio, como te decía, se prestan una serie de servicios a las empresas y a las entidades, que luego podemos detallar un poquito más convenientemente. Y esas empresas y entidades que están allí instaladas generan una comunidad que interrelaciona y que permite mejorar la cultura emprendedora de esas propias empresas, esas propias entidades. Entonces, en ese sentido, contamos con ahora mismo ya, y a la espera de inaugurar esos tres edificios que estamos construyendo para el 2011, con 2.000 metros cuadrados en la antigua Escuela de Ingenieros Técnicos Industriales de la Universidad de Extremadura, en Badajoz, donde ya están instaladas 35 entidades haciendo investigación, desarrollo e innovación. Porque no podíamos esperar, y esto era una cosa que tenía muy claro el patronato del parque y yo como director general del parque, no podíamos esperar a terminar los edificios. Ya habíamos llegado un poco tarde a esta mesa donde se estaba ventilando el futuro a medio y largo plazo de la región. Otras comunidades autónomas ya tenían sus parques científicos y tecnológicos funcionando y había una demanda entre las empresas más innovadoras de la región para que se les pudiera prestar servicios y generar esa comunidad en un espacio determinado. Y por eso es por lo que llegamos a un acuerdo con la Universidad de Extremadura, que es una de nuestras dos patronas, la otra es la Junta de Extremadura, para disponer de este edificio en el que estamos instalados, como digo, con 2.000 metros cuadrados, conectividad a Internet y empresas trabajando, haciendo investigación, desarrollo e innovación. ¿Y cuáles son los servicios, desde el punto de vista empresarial, que se pueden ofrecer en ese parque científico y tecnológico? Pues si se me permite el símil informático, aunque no nos dediquemos solamente a empresas del sector de las TIC, nosotros tenemos unos servicios que se podrían englobar en lo que sería hard y otros que serían más soft. En la parte hard, los servicios de incubación incluyen el acceso a unas instalaciones que están equipadas con vigilancia 24 horas al día, conexión a Internet a través de fibra óptica y alta velocidad, salas de reuniones, salas de juntas, salón de actos, cafetería, porque es importante también que haya un espacio común donde puedan relacionarse los trabajadores y los empresarios. Todo esto sería la parte más hard. Tenemos una parte soft que es la que da un valor añadido realmente a lo que hacemos desde el parque. Las empresas que se relacionan con nosotros tienen un campo de actuación en distintos sectores, las energías renovables, las TIC, la biotecnología, los recursos naturales, muy variado, pero que todas tienen un común denominador. Y ese común denominador es que hacen investigación, desarrollo e innovación. Entonces, son empresas que necesitan un apoyo muy especializado. En ese sentido, prestamos servicios a la hora de desarrollar sus planes de negocio, asesorarles en materia de propiedad industrial e intelectual. También estamos ayudándoles a la hora de definir estrategias de comercialización, se les ayuda a la hora de presentarse a proyectos de investigación y desarrollo en la región y fuera de la región, se les pone en contacto con grupos de investigación de la universidad y de centros tecnológicos también de la región, y esos son los servicios, digamos, de más valor añadido. Y creo que son los servicios en los que más hay que esforzarse porque son los más necesarios para las empresas. En definitiva, la otra parte que hacemos la puede prestar cualquier centro de empresas mejor o peor o igual que nosotros. Pero esa parte más especializada exige un conocimiento previo del modelo de negocio de estas empresas y, por lo tanto, una profesionalización del personal que lo presta y una orientación hacia ello, ¿no? Y esto es lo que hacemos nosotros, como hacen otros parques científicos y tecnológicos fuera de la región. Entonces, Antonio pretende integrar el mundo científico y el empresarial, ¿no? Sí, a esta pregunta se podría responder partiendo de nuestros objetivos, ¿no? Los que nos hemos fijado para el parque, que por un lado pretende que se incentive esta colaboración pública o privada de la que me preguntas, que surjan nuevas iniciativas empresariales en la región, basadas en la investigación, el desarrollo y la innovación, y también que podamos convertir a Extremadura en un destino para la innovación, haciéndola atractora de talento y de proyectos, ¿no? Todo esto a medio plazo pues va a influir en un cambio de cultura más centrada en la innovación y en el que, así respondo a tu pregunta, las relaciones entre el mundo científico y el empresarial van a ser más naturales, más fructíferas, más fluidas, ¿no? Siempre se ha hablado de que la empresa y la universidad y la ciencia se han mirado de espaldas, han mirado porque tienen distintos objetivos, porque tienen distinto tiempo, porque sus intereses son distintos, pero es verdad que aquí también ha habido una evolución en los últimos años, no solo en nuestra región, en el conjunto nacional, que cada vez tiende a que haya una mayor simbiosis, una mayor cercanía entre lo público y lo privado, entre la ciencia y la empresa. Y en ese sentido, nosotros somos, como decía al principio, un agente más en el que intentar integrar todo esto que te estoy contando. También nos ha comentado antes que las energías renovables ocupan un lugar destacado en el parque. Sí, bueno, nosotros entre los sectores a los que nos dedicamos, que son los sectores estratégicos de la región, está el de energías renovables. Entonces tenemos distintas entidades que trabajan en ese terreno y también, pues al hilo de eso, pretendimos ofrecer algún servicio más a los profesionales de la región. Y bueno, y en un proyecto que en nuestro primer año de funcionamiento logramos arrancar en Madrid, pues conseguimos financiación para el proyecto ICENER, que es innovación para la creación de empleo sostenible en el sector de las energías renovables. Y entonces, en el marco de ese proyecto que estamos llevando a cabo y cuyo objeto es conseguir al menos que surjan 10 iniciativas empresariales en este sector, en energías renovables, estamos llevando a cabo una serie de cursos de formación. Pues el siguiente, por ejemplo, que tenemos para finales de año es cómo crear una empresa en el sector de las energías renovables. O, por ejemplo, hemos impartido cursos de gestión de residuos y tecnologías del reciclado, o cursos que tenían que ver con biomasa. Estamos en colaboración con el Clúster de la Energía y con la Agencia Extremeña de la Energía. Hemos desarrollado este programa y que está teniendo bastante, bastante éxito y bastante afluencia de público, ¿no? Entonces, nos parece que también la formación, la capacitación profesional es importante. Estamos hablando de un sector no ya emergente, sino un sector que es una realidad en la región. Vamos a intentar que aquellos que tienen que llevar a cabo sus funciones, pues lo hagan con la mayor capacitación posible. Y además, el Parque Científico Tecnológico también realiza proyectos de cooperación empresarial, si no tenemos mal entendido. Sí, bueno, hablaba al principio que un parque es espacio, servicio y comunidad, ¿no? Esta letanía que tanto repito. La cooperación empresarial es fruto de la comunidad que surge en el parque. Es evidente que una empresa tecnológica por sí sola y sin un contexto determinado que le facilite su desarrollo, pues tiene muy difícil llegar al mercado en regiones como la nuestra, que nos podemos considerar periféricos. Entonces, es muy importante que el parque sirva de catalizador de estas iniciativas y continuamente asistimos a encuentros en los que una empresa de un sector instalada en el parque entra en conocimiento con otra y de esa interrelación entre ellas surgen proyectos nuevos y a eso es lo que llamamos cooperación empresarial, ¿no? Entre empresas, pero también con grupos de investigación que enriquecen desde el punto de vista teórico-práctico los proyectos, ¿no? Y ese es el esfuerzo más importante de integración que estamos haciendo en este momento, porque el éxito de un parque no se tiene que medir, entiendo, porque se ocupen todos los metros cuadrados que uno tiene disponible para las empresas, sino por la generación de proyectos y, en consecuencia, de empleo, empleo de calidad, empleo estable, que trae como consecuencia esos servicios que prestamos y la ocupación de esos espacios, ¿no? Entonces, para nosotros la cooperación empresarial es una obsesión y el que las empresas cooperen con empresas de la región, pero también con empresas de fuera, está con lo que se llama muchas veces colaborar localmente para competir globalmente, ¿no? Por sacar un titular sobre este tema. Y recapitulando ya, Antonio, podemos hablar que en 2011 habrá ya físicamente varios edificios. En Badajoz nos ha comentado dónde estarán. Sí, nosotros como Parque Científico y Tecnológico que somos, fundamentalmente estamos vinculados con la universidad. Entonces, la universidad, que es una, como decía al principio, de nuestras patronas, la otra, insisto, es la Junta de Extremadura, pues nos ha cedido durante 50 años unos espacios de los campus de Cáceres y Badajoz. En esos campus estamos ya construyendo los edificios, como digo, dos en Badajoz y uno en Cáceres. Pero en esos campus también, y hago un llamamiento, las entidades privadas, las empresas, entidades privadas, pueden construir sus propios edificios y además hay una financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación que facilita llevar a buen término de estos proyectos. Entonces, estamos en los dos campus universitarios, los edificios van bastante avanzados. Es verdad que más retrasado de lo que se hubiera querido, pero bueno, en definitiva la primera piedra se puso en abril del año pasado en dos de esos edificios. El tercero, que se consiguió una financiación de casi 6 millones de euros en el Ministerio de Ciencia e Innovación, se ha empezado a construir en marzo de este año. Y bien, el inicio se retrasó más de lo que nos hubiera gustado, pero una vez iniciados llevan velocidad de crucero y van a estar terminados en 2011. Entonces será un momento fundamental, un momento, digamos, refundacional de nuestro parque, porque hasta ahora, como digo, hemos estado construyendo pues toda la estructura necesaria para prestar los servicios, prestando servicios de inmediatez a esta comunidad de empresas y entidades que te contaba, pero realmente cuando vamos a disponer de infraestructuras adecuadas, infraestructuras que de verdad nos pueden permitir decir con orgullo que somos un parque científico y tecnológico, esto va a suceder en 2011. Pues estuvo con nosotros Antonio Verde, el director del Parque Científico Tecnológico de Extremadura. Antonio, muchas gracias. A vosotros, y nos tenéis a vuestra disposición. Nav pasaules mazas, nav pasaules lielas, ir tikai mūs ejā vienalga, ko teiktu kaimiņai sienās. Nav pasaules mazas, nav pasaules lielas, tikai solis līdz parkam, kad viss skumjākā parāda uz mūsu ielās. Ko tu tu, lai vēlreiz dzīvotu, vai labāk ar kājām pa priekšu, ātrāk, ātrāk, nākamajā līmenī iekšā, tā ir laikā nav. Starp visām atbildēm, kā parasti īstās atbildes nav, bet tu un tā viss būs tavā ziņā, iet pa straumēm, vai klausīties sirdsam ziņā. Nav pasaules liels, ir tikai mums ejā vienalga, ko teiktu kaimiņai sienās. Nav pasaules mazas, nav pasaules liels, tikai solis līdz parkam, kad viss skumjākā parāda uz mūsu ielās. Hoy hablamos en nuestro programa El Foro, la hora de los jóvenes en el trío de la presidencia de la Unión Europea de la innovación. Tenemos que tener en cuenta que si no innovamos, no podemos ser competitivos. Y para continuar, te hacemos una pregunta. ¿Sabes qué valor aporta la competitividad a las empresas? Pues muy sencillo, la capacidad de diferenciarse del resto de sus competidores, mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico. Queremos analizar ahora cómo se trabaja en materia de innovación desde la Universidad de Extremadura, desde la UEX. Hablamos con Francisco Fernández de Vega, profesor titulado de la UEX de Arquitectura y Tecnología de Computadores. Está con nosotros Francisco Fernández Vega, que es profesor titular de Universidad de Arquitectura y Tecnología de Computadores en la Universidad de Extremadura, UEX. Francisco, bienvenido. Muchas gracias. Pues quisiéramos que nos hablaras cómo funciona el programa que tú llevas y cómo se trabaja en temas de innovación en la Universidad de Extremadura. Bueno, pues la universidad, toda, digamos, la investigación y la innovación recae su peso en los grupos de investigación. Y bueno, los grupos de investigación actualmente hay más de 100 grupos, yo creo que son unos 120 aproximadamente. Podemos imaginar que hay de todas las líneas de trabajo, tocando aspectos que van desde el arte o la historia hasta las nuevas tecnologías, ¿no? O la física, las matemáticas, hay ciencias básicas aplicadas, hay de todo tipo. Y como decía, pues el peso fundamental de la investigación y la innovación está en los grupos, porque son los grupos los que, mediante sus resultados y sus investigaciones, pues generan lo que se va comunicando luego a la sociedad a través de los diferentes foros o publicaciones especializadas, ya sean congresos científicos o revistas especializadas, ¿no?, y libros. Además, por supuesto, del énfasis que se está haciendo últimamente en la transferencia hacia el sector productivo, ¿no?, hacia la industria, que es una cosa que ha estado un poquito quizás más olvidado y ahora últimamente pues se está potenciando mucho. Lo que se busca es que los resultados que se generan de investigación no queden almacenados en los estantes y en las librerías, sino que lleguen a las empresas y puedan producir valor añadido en la región. Y en concreto, en tu caso, tu grupo de trabajo, ¿en qué trabaja exactamente? Bueno, nuestro grupo de trabajo tiene dos o tres líneas fundamentales, todas ellas relacionadas con el mundo de las nuevas tecnologías, ¿no? Por un lado está la computación paralela y distribuida, que básicamente lo que busca es hacer uso de los sistemas interconectados, sistemas en red, sistemas con muchos procesadores que puedan ser capaces de resolver problemas que hasta hace unos años eran inviables. Y continuando en nuestra tierra, hay que decir que Extremadura trabaja en la promoción de la innovación a través del modelo Innovex. Este modelo está basado en el crecimiento y el desarrollo de la innovación de la Vicepresidencia Segunda de Asuntos Económicos y Consejería de Economía, Comercio e Innovación de la Junta de Extremadura, que busca revitalizar el tejido empresarial extremeño y hacerlo más competitivo. Se basa en la cooperación empresarial entre empresas, en alcanzar uniones estratégicas, estables y competitivas, para lo que han creado diferentes clúster, o bueno, lo que es lo mismo, agrupaciones empresariales. Bien, pues en estas agrupaciones empresariales se crean vínculos entre las empresas extremeñas del mismo sector. En Extremadura existen, entre otros, los clúster de rocas ornamentales, envases y embalaje, el clúster del conocimiento, el clúster audiovisual, del corcho, mueble y madera, el metal mecánico y el textil. Bien, pues con esta sintonía llegamos al final de nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos en el foro La Hora de los Jóvenes en el trío de presidencias de la Unión Europea, tu programa de Radio Europeo. Recuerda que este programa es un proyecto promovido por Fundación Ciudadanía, el Instituto de la Juventud de la Consejería de los Jóvenes y del Deporte de la Junta de Extremadura, la Academia Europea de Juste, AUPEX, y la Red Extremeña de Información Europea, REINE. Nos vemos muy pronto, como ya sabes. Chao, salud, and shoes. Hasta la próxima.